Nancy Massa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buongiorno, Nancy. Sí, estamos hablando en italiano porque regalamos pastas, entonces así como muy locos. Lo he escuchado, lindo día para comer pastas. Bueno, Nancy, finalmente llegó la confirmación, esperemos que sea certera, que sea firme. ¿Cómo lo tomaron ustedes desde la comunidad educativa de Polivalente? Muy bien, porque bueno, veníamos con un atraso por ahí que nos preocupaba y bueno, fueron buenas noticias el saber que había, pareciera que hubiera más compromiso político para poder terminar la obra y inaugurar el ciclo lectivo ahí, ¿no? Porque de hecho estábamos complicados para el inicio también. ¿Se reactivaron las tareas en estas últimas semanas? ¿Cómo viene el avance de obra? En los últimos días se habían reactivado un poco más las tareas, había más gente trabajando y supuestamente en esta semana, entre lunes y miércoles, dijeron, por eso el jueves vamos a volver a ir, entre lunes y miércoles iban a traer los insumos que son los necesarios para poder dar más avance, porque todo lo que están trabajando es la parte de cielo rasos, en la parte eléctrica, que sí hubo algunos avances ahí, sobre todo en alguna planta, en planta alta más que en la planta baja. Pero bueno, van avanzando, se reprogramaron las actividades que debían hacer de ahora en más, en este mes que les queda, como para que todo se inicie, bueno, 4, 5, 6 o 10 de marzo, ¿no? En esa fecha, todavía no tenemos una fecha precisa. Nancy, hoy 4 de febrero, si yo te digo que pongas las manos en el fuego, porque entre el 4 y el 6, pongámosle de marzo, se inaugure la obra, ¿las ponés? Yo ya no pongo las manos en el fuego por nadie, hemos hablado tantas veces que ya está, se termina, que es lo último, que la obra en realidad iba a estar, ya que no íbamos a pasar un año parado, y bueno, todo eso fue pasando, así que hasta que no veamos en concreto, sí noté en estas últimas semanas mayor compromiso político desde el lado de decir, bueno, la obra se tiene que terminar, firmeza inclusive desde el lado del municipio de no ceder tampoco, y de la provincia dijeron, bueno, que no iban a haber inclusive planes alternativos de decir, bueno, porque nosotros como veíamos que se venía demorando, decíamos, bueno, aunque sea una parte nos tienen que entregar porque tenemos chicos en la calle, son 460 chicos que hay en la calle, porque de hecho el año pasado estuvimos repartidos en tres lugares. Uno de ellos contratos ya se había terminado, ¿no? Bueno, justamente sobre eso te quería preguntar. Todos, digamos, bregamos e imploramos que efectivamente puedan comenzar el ciclo lectivo de manera completa allí en 4 de abril y Sarmiento. Pero, digamos, uno tiene que primero ser un poco pesimista, teniendo en cuenta la historia de Polivalente, y también un poco precavido respecto de que puede ocurrir que arranque el ciclo lectivo y que el edificio no esté listo para marzo. ¿Se está analizando la posibilidad de que los chicos arranquen en algún lugar alternativo como terminaron el año pasado? No se está, en realidad no se está analizando porque dijeron que lo terminaban, sí o sí, fuera como el director de infraestructura que vino, que Lucas Fornari, sí, que vino y que vino inclusive acompañado por el director de mantenimiento y equipamiento, ofrecieron hasta alguna cuadrilla o algo, gente en disponibilidad que ellos tienen armado allá de los distintos rubros, como si es que la empresa ve que esto o se encuentra con alguna complicación, inclusive parte del municipio lo mismo, también de agilizar lo que fuesen trámites, ¿no? Trámites así sea de gas, de luz o lo que necesita de agua, inclusive creo que el agua ya va bastante encaminada. Pero dijeron que no analizaban planes alternativos porque la obra sí o sí se tenía que terminar. Eso fue la definición y que en marzo estábamos inaugurando la obra. Bien. No sé si el 4 dijeron por el 4, pero en realidad supongo que será en esa semana, ¿no? Pero que no había planes alternativos, no había opción de un plan alternativo. Eso fue lo que dijo el director de infraestructura. Pongamos que no sea el 4, pero se termine para el 20, el 25, el primero de abril. ¿Podrían arrancar las clases todos los chicos en Polivalente, aunque falte un poquito para terminarla? No, todos los grupos no. No. De hecho, así tal cual con lo que tenemos, imposible. A nosotros nos están quedando 15 divisiones afuera, son 460 chicos que teníamos repartidos entre FASTA y Casa del Deporte. De hecho, de casa el deporte tuvimos que sacar todas las cosas, pues lógico, lo tienen que utilizar ahora durante el verano, y tenían otros proyectos para ese espacio. Casa el deporte, trajimos todo el mobiliario que teníamos, lo volvimos a traer acá a Alem. Y bueno, después la parte de FASTA está en condiciones, quedó todo en condiciones, eso se podría volver a alquilar, pero bueno, es como que está descartada toda esa opción, ¿no? Inclusive de parte del intendente Miguel Duque y de con el que tuve más contacto, también da la impresión, Nancy, de que son 500 pibes que están en manos de la empresa, digamos, para arrancar las clases. Estamos en manos de la empresa, obviamente. ¿Y desde la empresa tuviste algún tipo de comunicación con alguien, algún titular, algún responsable? ¿Ha venido Tandil? Sí, el otro día cuando vino el director de infraestructura, estaba el coordinador general de la empresa. Bueno, yo en mi caso es la primera vez que estuve en contacto con él. Ya el presidente de cooperadora había mantenido contacto con él en otras ocasiones. La verdad que el presidente de cooperadora, cual fue el arquitecto, también nos está ayudando muchísimo. Y bueno, el coordinador también, bueno, teniendo los insumos y las cosas que dice que le llegaban en esta semana, apresurando algunas otras cuestiones, dice que sí, que van a llegar. El otro día estuve rodeada de arquitectos y de todos dijeron que sí, que se llegaba, siempre y cuando el ritmo de obra se fortaleciera, ¿no? Porque, de hecho, inclusive ellos pareciera como que subcontrataran distintos rubros. Entonces, cada empresa, mejor dicho, va a traer su personal. Entonces, al traer su personal no saben con cuánto, pero va a haber más gente trabajando en la obra. De todas maneras, en esta semana va a haber supervisiones desde los directores, los inspectores que ya venían de la regional y otros inspectores de provincia. El mismo inspector de infraestructura dijo que iba a volver, y desde el municipio se le pidió una reunión a mediados de febrero, más o menos entre el 18 y el 20 de febrero, con, bueno, inclusive con los chicos del centro de estudiantes, que son los que también quieren participar porque han ido a ver la obra, están muy atentos a todo esto, que tuviéramos una reunión con el director de infraestructura, ellos inclusive, bueno, algún docente si quisiera. Y ahí pusiéramos la fecha firme de inauguración de la obra. O sea, en todo momento se está hablando de inaugurar el edificio, que creo que eso es lo bueno, ¿no? Seguro. Y lo más novedoso. Nancy, muchísimas gracias, muy amable, un beso. No, un beso y gracias a ustedes porque siempre nos han acompañado en todo esto, saben muy bien la historia polivalente y todos los años de lucha que hemos tenido, ¿no? Un besito. Gracias. Adiós. Nancy.